prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. A un nuevo programa de La Hornalla Siempre al Máximo. Hoy un programón. Hola, hola, buen día. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo va? ¿Cómo pasaste estas Pascuas en familia? Sí. Calculo que habrás comido rosca, huevo, arrolete. Sí, bastante pasta, rosca, chocolate, un poquito de todo. La verdad que muy lindo en familia. Nosotros hicimos un asadito de pollo. Ah, mira. Unos choricitos, una morcilla rosca. Vino la abuela de mi cuñado. Mirá. Con una rosca de Plaza Mayor. Pequeña cosa. Mi hermana puso un huevo de Pascua, que hizo un huevo de Pascua a esos tamaños medianos, de los de 20 centímetros, 30 centímetros. Hizo un huevo de Pascua torta Oreo. ¡Qué bueno! Crema batida adentro, con azúcar congelada. Un centro de dulce de leche. ¿Cómo te acordás de cada detalle, veo, eh? Arriba tenía dulce de leche y las tortas solo venían en chocolate. Mmm, encanta. Lo probaste, me imagino. Y no te quedó otra. No quedó otra que probarlo, ¿viste? No, igual sigo recuperándome. Sigo recuperándome de las Pascuas. Con dolor de panza todavía. Comiste mucho, me parece. Dolor, Nacho, de cabeza también. Y para cómo se acerca mi cumpleaños, así que esto, la recuperación, mira, es gradual a lo que pueda pasar en dos días, en tres días que es mi cumpleaños. El domingo, gente, cumplo años. Vamos, vamos, que se viene la fiesta, el domingo cumplo años. Hay que celebrar. 44 pirulos para quienes habla. Mira. Bien llevados, bien jóvenes. Jóvenes 44 pirulos. Qué lindo, suena bien, ¿eh? Jóvenes 44. Jóvenes 44 pirulos, sí, sí. Tus primeros 44. Y siempre se llega, ¿no? Recuerdo tiempos atrás cuando decían, porque yo soy fumador, decían que no llegaba a los 40. Y yo quiero mostrarle que llegué a los 44, o sea... A ver, bueno, no llegué, no cantemos victoria porque faltan tres días. A ver, todavía la quedamos. Ojo con eso, está bueno lo que decís, ¿eh? La quedamos estos dos días, digo yo. O te aseguraste los tres días para vos, ¿cómo me aseguro, es? Sí, por eso. No es que no hablé con el de arriba tenés todavía. Tenés un contrato ahí, me parece. No hablé con el de arriba todavía, así que no, viste, como están pasando cosas en el mundo fuertes, viste, la verdad que prefiero no cantar victoria hasta soplar la velita y tener. Igual viste que dicen, lo importante es cómo hago mi camino, cómo lo transito. Así que camino a los 44. Sí, tal cual. Aparte, vengo ya haciendo... Lo estás disfrutando, mira. Estoy arranqué mis 44 la semana pasada. ¿Cómo? Digamos, ¿por qué? Vengo planeando, organizando cumpleaños con por la organización. Un montón de gente. Claro. El sábado me junto con los compañeros de canto, vienen creo 17 personas por ahí a mi casa. Ah, mirá qué lindo para a Dora. Estaba pensando en Dora en este momento. A la noche el sábado. El domingo iban a venir mis primos, pero resulta que organizaron, me acaban de avisar recién por WhatsApp, organizaron una juntada por el cumpleaños de mi primo y mi tío, que fue la semana pasada. Ah. Entonces van a festejar el cumpleaños de mi tía y de mi primo en la quinta de mi primo. Mirá qué lindo. Así que se juntan todos mis primos y no vienen a mi cumpleaños. ¿Y no pueden integrar todas las fiestas el mismo día, ¿no? Yo le dije lo mismo, mi primo me dijo que ya son como 20 y pico, 27 personas. Hay mucha gente. Y es un quilombo para organizar para 27 personas, sumar de repente 15 o 10 más. Claro, claro. O sea, es mucho quilombo de gente y el gasto de comida va a ser bastante abultado. Así que organicé con mis primos, con mi primo, el dueño del campito, el dueño de la quinta. Sí. Festejar el 4 de mayo, mi cumpleaños, en lo que es la quinta de él. Postergar una semana más. Y festejarlo junto con mis primos, el cumpleaños. Así que, bueno, esto viene para largo. Así que tenés que hacer el contrato por una semana más, fíjate, ¿eh? Viene para largo esto. Sí. Me parece que vamos a tener que cuidar el hígado después de todo eso. Durante junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque creo que ya vienen pegados los cumpleaños. Muchas celebraciones. Muchas celebraciones. Para como el 9 de mayo, siguiente fin de semana, tengo el cumpleaños de una amiga. Así que esto... ¿Cuántos planes, Nacho? Y... ¿Qué está pasando? Y son épocas de festejo, épocas de cumpleaños. No sé quién más cumplirá años en mayo. Ah, mi primo cumpleaños en mayo, 22 de mayo. Empiezan a aparecer las fechas de cumple, ¿viste? Uno atrás del otro. Así que tenemos un montón de cumpleaños. Sí, no, es un quilombo. También tenemos un feriado en el medio, que se viene otro fin de largo. Exactamente, prontito, ¿no? Exactamente. Prontito tenemos un fin de largo nuevo. Sí. Enganchamos, si me equivoco, jueves primero de mayo. Claro, viernes. Claro. Jueves primero de mayo, viernes. Sábado y domingo. Mirá qué bien. Ok. Para que la gente vaya planificando también, o podemos pedirle a los oyentes que nos cuenten cómo estuvo su finde, ¿no? Sí, como también. Como me preguntabas qué hicieron en las Pascuas, cómo están. También, ¿a qué teléfono querés decirlo? Acá tenemos al 11-6400-7047, nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp o un audio también, ¿no? Audio, mensajito, lo que quieran, llamarnos de repente del teléfono ese. Contarnos alguna receta típica que hayan hecho también. Conversar, ¿no?, con nosotros de repente, sí, obvio. Así que y bueno, excelente. Y perdón que te interrumpa, no quería dejar de pasar esta noticia para a mí ver, muy, a ver. Muy importante, porque así como tengo noticias de épocas festivas, quiero comenzar el programa que diciendo que no podemos dejar de mencionar la triste noticia que es para Argentina y el mundo, el fallecimiento del Papa Francisco. Así es. No, porque, bueno, acá dice, bueno, yo traje información, después de la última vuelta en el Papamóvil, el domingo de Pascuas, su último esfuerzo, el Papa por la tarde cenó y luego descansó tranquilamente. Alrededor de las 5:30 de la mañana aparecieron los primeros síntomas del derrame cerebral y la posterior insuficiencia cardíaca, que enseguida hizo que sus asistentes sanitarios intervinieran tras saludar con la mano desde su lecho de enfermo a Strapetti, que estaba a su lado. El Papa cayó en coma. Cuando las personas más cercanas que estaban junto a él se dieron cuenta de que había caído en coma, tras la confirmación de los médicos, Francisco recibió la unción de los enfermos. Fue su secretario privado, el sacerdote argentino Juan Cruz Villalón, uno de los ángeles de la guarda que cuidaron hasta el final al ex arzobispo de Buenos Aires, quien le dio el sacramento. No sufrió, todo sucedió rápido, informaron quienes estuvieron a su lado. Fue una muerte discreta, casi súbita, sin largas esperas, ni demasiados. Una muerte que ocurrió el día después de Pascua, el día después de haber bendecido la ciudad y el mundo, el día después de haber vuelto a abrazar al pueblo. El cuerpo de Jorge Bergoglio reposa en la capilla de la residencia de Santa Marta, donde solo pueden acceder sus colaboradores. Los fieles podrán darle su último adiós a partir del miércoles a las 9 en la Basílica de San Pedro. El funeral de Francisco tendrá lugar el sábado a las 10:05 en la Argentina, en la Plaza de San Pedro, donde el Papa realizó su última aparición pública el domingo. Se prevé la asistencia de 500.000 de fieles, además de líderes mundiales. Entre los presidentes que confirmaron que viajarán a despedir a Francisco están Milei, Trump, Zelensky y Macron. Francisco pidió ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, en una sepultura sencilla donde la única inscripción sea Franciscus, su nombre de Papa en latín. Un poco de información. Claro que sí, creo que para esta semana atravesada por esta situación, ¿no? De la partida del Papa. Fue una hoy es mucha movilización. Ayer hubo corridas en el Vaticano de los fieles, porque llevaban muchas horas de espera. Claro. Hubo corridas en el Vaticano. Así que bueno, esto es un mensaje de oración, ¿no? Porque creo que al Papa, creo que no, por más divisiones que tengamos religiosas, creo que hay que contemplar que estuvimos unidos por una religión, estamos unidos por una religión única, ¿no? Que es adorar a Dios, ¿no? Un único Dios, ¿no? Me parece. Y también reconocer que también él fue parte ahora de una historia que deja, ¿no? En todo este pasar de lo que es ser papa, ¿no? Y aparte reconocer también que fue el único papa latinoamericano. También. Primer papa latinoamericano. Totalmente. O sea, la verdad que es una cuestión histórica y creo que esto va a quedar en historia, en los libros, a futuro aparecerá en los libros de historia. Y también todo lo que realizó en sus funciones, ¿no? Por eso, todo lo que realizó. Y bueno, y quedarnos con la frase de él, ¿no? Que hagamos lío, ¿no? Que salgamos a las calles y hagamos lío. Esa es una de sus frases, una de sus cosas, ¿no? Entre tantas que fue transmitiendo a lo largo de este tiempo. Así es. Tal cual. Y por un lado también la tristeza de la partida, ¿no? Del Papa, y por otro lado también desde verlos de esta oportunidad de que ya dejó de sufrir porque él estaba transitando también una enfermedad. Una neumonía bilateral. Sí, venía muy delicado, así que también esto para él, bueno, creo que tiene que ver con esto de también dejar de sufrir en lo que le estaba pasando. Y ahora el reconocimiento. Tal cual. Un espacio de poder despedirse. Es lo que va a estar sucediendo ahora estos días. Tal cual. Acá desde Radio Box, por lo menos desde la Hornalla Siempre al Máximo, uh-huh, queremos dejar el mensaje para el Papa. Así es. Para los fieles creyentes, cristianos, evangelistas, judíos y todas las religiones. Mensaje y las condolencias mismas que podemos dar desde la Hornalla Siempre al Máximo para la familia Bergoglio y para, uh-huh, obviamente para el Papa Francisco. Quizás algún oyente tenga alguna historia, ¿no? Relacionada, sí, que nos quiera compartir, nos puede mandar también un mensajito. Una historia, de repente, no una historia, sino también, el otro día estuvimos conversando con mi familia sobre el Papa, uh-huh, y salía la historia de, bueno, de cuántas frases dejó, ¿no? Por eso. Cuántas, uh-huh, frases dejó instaladas y cómo entró, cómo la gente salió a festejar el día que el Papa fue nombrado Papa, ¿no? Sí, me acuerdo de ese día. Fue increíble, era más que un mundial esto. Fue más que un mundial, fue increíble porque la gente salió a festejar en las calles con banderas. Sí, sí. Con banderas, como la Unión Argentina, ¿no? Y eso no ocurre a menudo con una religión. No, totalmente. Entonces es una cuestión que va más allá de lo inusual, ¿no? ¿No? Así es. Bueno, ¿qué nos traes para hoy entonces? No sé, ¿cómo seguimos? Hoy traje un poco de historia sobre, te voy a contar, las fiestas nacionales. Ajá. Las fiestas nacionales. Qué bueno. Fiestas nacionales, fiestas de la cultura, un poco de esa historia, ¿no? Y contarte que hay un montón de historias de las fiestas nacionales, ¿no? Muchísimas. Y también tenemos una entrevista. Cada ciudad podemos decir que tenga la suya, o sea. Sí, por supuesto. En las provincias hay muchas típicas reconocidas de mucho tiempo también. Por supuesto. Y también contarte que tenemos una entrevista. Ah, bien. Tenemos una entrevista con una persona que... ¿Qué nos va a traer la entrevista hoy, Nacho? Hoy nos va a traer, no nos va a traer hoy, pero prometieron traer en algún momento, dijeron que no va a faltar la ocasión, dice escuchar acá el control, no va a faltar la ocasión en que podamos acercarles a la radio y escuchen, queridos oyentes, porque van a querer hacer fila a la puerta. No digas entonces, a ver. No, lo voy a decir, despacito, despacito y con una separación de sílabas. A ver. Una separación de sílabas, jugando con el oyente. ¡Qué misterio! Nos dijeron que nos van a traer posiblemente en estas semanas para que degustemos con control y quien conduce el programa, que es Luciana Britos y yo, Nacho, empanadas salteñas. ¡Ay! Las típicas salteñas, no me digas. Empanadas salteñas hechas por una salteña. ¡Qué genia! Así que... Mira, me encanta. Y hablando de empanadas salteñas, contarles que hoy tenemos una entrevista con la hacedora de esas empanadas salteñas. Mirá, tendrá sus secretos para compartirnos. Calculo que yo soy cocinero y cada cocinero tiene su as bajo la manga. Que a veces no lo comparten. Tenemos secretitos que a veces cuesta compartirlos y si los compartimos es porque hay mucha confianza. Pero no compartimos nada. Un cocinero le podés hasta, lo podés dar vuelta, le podés revisar la casa y el secreto no aparece. ¿Dónde lo guardan? No, es un secreto muy guardado, muy bien guardado. Tiene que hacernos un lavaje de cerebro para que saquemos la posibilidad de que nos saquen el secretito. ¿Y el nombre de esta genia cocinera? No lo tengo. Secreto. Secreto, no, me voy a enterar. Se va a revelar todo en un ratito. Todo en un ratito, vamos a tener a dos personas entrevistadas hoy. Ok. Y bueno, ¿qué te digo? Quédate ahí, ¿no? En la 102.9. En www.fmradiobox.com. Y nos puedes escuchar también por streaming, nos puedes ver nuestras caritas. Sí. Por streaming, por YouTube, poniendo Radio Box 102.9 y nos ves en vivo. ¿Qué te parece? Ahí nos mirás, ahí nuestras caras, nuestras ¿Qué es esto? Estamos tomando mate ahora con una yerba a la buena. Ah, esto me, la estoy probando, yo nunca la había probado, me está yerba, gustando. Yerba a la buena de Misiones. Yerba a la buena está buena. Yerba a la buena de Misiones, de Molino Sociedad Anónima. ¿Cuántos productores yerbateros que hay en Misiones? Es increíble, siempre descubrís una yerba nueva, es increíble. Está lleno de productores yerbateros. Esta yerba a la buena es una yerba agroecológica que posee un envase reciclable, antihumedad, baja en polvo, no produce acidez y, pequeño detalle, no se lava. Ah, no me digas. Voy bien, entonces. Pequeño detalle, no, no se sé, lava. Lo, voy a, lo estoy probando. Yo les cuento oyentes ahora a ver cómo va todo. Y dice... Acá dice el control, qué sucia que es, que no se lava. Acá están siempre atentos a los chistes, les voy a contar al público. Yo sentía olor raro, era la yerba, ¿no? Era de ahí. Y a la yerba no se lava. Así que vamos a regalar. Tiene el sello de veganos también, ¿eh? Vamos a regalarles un desodorante a la yerba. Qué bárbaro. Tiene sello, sí, el sello de veganos, el Sintac, sí. Libre de gluten. Así que es una yerba recomendada para comprar. Molinos Unidos. Molinos Unidos Sociedad Anónima, que es la misma empresa que fabrica Tarahui, Unión, Rosamonte, La Merced, entre otras. Entre otras marcas. Esa es Estancia Las Marías, ¿eh? Sí, pero no. Molinos Sociedad Anónima es. ¿Estás seguro? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Pensé que era Estancia Las Marías, se llamaba así, Estancia La María, y esta era otra. Sí, pero viene el mismo lugar. Ah, mira, no sabía. Mira, en ningún lugar. Bueno, ¿te parece okay. Si vamos a una pausa cortita? Dale, musical, dale, ¿cómo no? Y volvemos con esto que es, la hornalla. Siempre el máximo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides, nunca dijo, un día le encuentra el grito tatuado en corazón. De rosas en la mano, llenos de shot vi tu vuelo anónimo. Supe sentir tu perfume melancólico mientras recorro mis ayeres entre vos y yo. Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico, y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siendo un amarillo que se me reparece a vos, de maníaco, no es de paranoico, algo que me dice que no tenerte es un horror. Siento que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. No se hacen, se es nada. No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas. No ganamos ni perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar. Siento un amarillo que se me reparece a vos. De maníaco, no es de paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Creo que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Siento un amarillo que se me reparece a vos, de maníaco, no es de paranoico, algo que me dice que no tenerte es un horror. Siento que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Extraño, siento que te extraño, creo que te extraño. De 12 a 14 horas en Radio Box, con la hornalla siempre al máximo. Volvemos acá con la hornalla siempre al máximo. Como te dije, una entrevista hoy en breve con dos personas que están de las suyas, están de las suyas. Una gente muy, muy, muy, muy buena y pronto amiga de la casa. Pronto amiga de la casa, la gente esta. Bueno, arrancamos con efemérides, ¿les parece? Dale, vamos. Les quería contar que en Argentina, el 24 de abril se conmemora el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos en memoria del genocidio armenio ocurrido en 1915. La fecha busca generar conciencia sobre la importancia de reconocer y recordar los hechos históricos que afectaron a distintas comunidades, promoviendo la tolerancia y el respeto mutuo. Las autoridades otomanas arrestan a 235 integrantes de la colectividad armenia en Estambul. Pocos días más tarde, la cifra se eleva a 600 y se ordena la deportación de los armenios. Es el comienzo de una de las mayores masacres del siglo XX, el genocidio armenio. Se calcula que en los 8 años siguientes, hasta 1923, el Imperio Otomano exterminó a por lo menos 1,5 millones de personas. Turquía, que como Estado sucedió al imperio, ha desconocido el genocidio y pena con cárcel en su territorio a quien vaya en contra de la postura oficial, además de condicionar sus relaciones exteriores con países que se solidaricen con la causa armenia. El término genocidio fue acuñado por Rafael Lemkin para referirse al exterminio más estudiado después del Holocausto. Argentina, Estados Unidos y otros países reconocen el genocidio armenio. El 24 de abril también es recordado por otros eventos significativos. También en 1884, fundación de la ciudad de Tres Arroyos, por lo que este 2025 se festejan 141 años de aniversario, que tiene como gran atractivo el mar argentino, el cual está a 100 kilómetros de las playas de Orense, Claromecó y Reta. Lindo, ¿no? Sí, hermoso. Lindo. Aparte, Tres Arroyos es un pueblo muy lindo. Que quiera pasar, hoy se festeja los 141 años del aniversario. O sea, no es pequeña cosa. Y van a tener un montón de fiestas, un montón de festejos. Qué lindo. Aprovechen a recorrer Buenos Aires. Recorran Buenos Aires, vayan a Tres Arroyos. Qué hermoso. Y como quien dice, disfruten en familia, ¿no? Hagan salidas. Siempre promuevo eso, ¿no? Salgan en familia, disfruten, vayan a espacios verdes. Y aparte de esto, un aniversario de un pueblo que cumple 141 años es algo que tiene un gran atractivo, como dice acá. Quizás en la parte de turismo pueden buscarlo en las redes, sí, para averiguar si hay actividades para el fin de semana también, inclusive. Por ahí ya tienen organizado, ¿no? También, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí. También te quería contar que en 1875 muere Juana Manso en Buenos Aires. Se trata de una colaboradora de Domingo Faustino Sarmiento y educadora, quien dedicó su vida a promover los derechos y la educación de la mujer y la infancia. También en 1934 nace Shirley MacLaine, que muchos recordarán sus películas, ya que trabajó desde pequeña. Debutó en cine en 1955 en la comedia negra ¿Quién mató a Harry? De Alfred Hitchcock. Al año se la vio en La vuelta al mundo en 80 días. También en 1939, el trío de payasos Guy Fofoy Miliki realizó sus primeras actuaciones en el teatro Circo Price de Madrid. Y no recuerda canciones como La gallina turuleca, ¿no? ¿Se acuerdan La gallina turuleca? La canto yo. Gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? Déjenla, la pobrecita, déjenla que ponga 10. Viejas canciones de nuestra época, ¿no? Para los que tienen más de 40. Muy bien, Nacho, hermosa creo canción. Que es una canción que nos educó a todos. Esta canción creo que nacimos todos escuchándolo y todos viendo a Guy Fofoy Miliki en la pantalla grande del televisor. Me acuerdo que era una atracción de mi edad de niño ver a Guy Fofoy Miliki en la televisión. Así es. También te quiero contar que en 1942 nace Barbara Streisand, gran actriz y cantante. ¡Qué genia! Una voz. Una fenómena. La verdad que sí. Una fenómena. Incomparable esa voz, ¿viste? Como que la detectás enseguida. Sí. Por eso. Una persona icónica. Divas de la música. Icónica. También en 1948 nace el cantautor argentino, y acá nos ponemos románticos. A ver. Paz Martínez. Ah, mirá. Estamos para un temita de Paz Martínez acá, ¿eh? Autor, entre otras canciones, de Una voz en el teléfono. Ah. Ah, mira. Hermoso tema, ese escuchamos recién de fondo. Que para los pájaros los dos. Claro. De Paz Martínez. Que ha compuesto también muchas canciones de Los Nocheros. Que debemos regular Entre la Tierra y el Cielo. Es de Los Nocheros, es de Paz Martínez. Gran hit de Los Nocheros. Hecha por Paz Martínez. Entre otras que ha hecho, que ha brindado música a muchos músicos de nuestro querido país Argentina. También en 1953 Winston Churchill, líder mundial, es nombrado caballero por la reina Isabel II. También otras historias, otras de las fechas, es que en 1957 nace la cantante y actriz argentina Sandra Mianovich. Ah, mirá. También. Mujer hermoso. Que hermosa voz. Hermosas canciones. Sí. Hermosas canciones. De Sandra Mianovich. Yo no recuerdo ninguna, pero me acuerdo que la veía. La serie la ver al teatro con mis padres alguna vez. También en 1967 muere el astronauta ruso Vladimir Komarov por un fallo en el paracaídas de la cápsula Soyuz 1. La nave se estrella y es encontrada envuelta en llamas. Su muerte significa el primer fallecimiento de un astronauta en una misión al espacio. También en 1990, el telescopio espacial Hubble fue lanzado al espacio desde el transbordador Discovery, revolucionando la astronomía y permitiendo a la humanidad observar el universo con una claridad sin precedentes. También en el 2009 fallece Sixto Paravecino, persona muy destacada en el folclore de nuestro país. El violinista santiagueño participó en De Ushuaia a La Quiaca de León Gieco, símbolo de la cultura de Santiago del Estero. Fue un acérrimo defensor de la lengua quichua. También en 2012 se lanza el producto Drive de Google, una de las primeras herramientas para guardar y compartir archivos en la nube. Y también, y acá pongo una noticia que le va a gustar a mucha gente, acá vengo con una noticia muy buena. En 2018, Lionel Messi se convierte en el primer futbolista en superar los 100 millones de euros de ganancia al año. Por Lionel Messi. Bueno, ¿te parece meter una pausa cortita musical, Lu? Dale, vamos, me gusta. Y venimos con esto que es, La Raya. Siempre al máximo. Salsa. Ajá, ajá, ajá. Sí. Ba, ba, ba, ba. Sí. Salsa. Escucha lo que digo y podrás gozar. La música esta noche te va a hacer vibrar. A saltar al ritmo de la salsa, delirar. La disco rebalsa, por eso escucha la música y entra en acción. Eléctrica salsa, pa pa pa pa. Eléctrica salsa, du-du-du-du. Eléctrica salsa, ajá, ajá. Eléctrica salsa, salsa. Fluye por tu cuerpo una sensación, un presentimiento, una emoción. El calor que trae la salsa sin parar, que siga la marcha. Por eso escucha la música y entra en acción. Eléctrica salsa, pa pa pa pa. Eléctrica salsa, eléctrica salsa, ajá, ajá, ajá. Eléctrica salsa. Sí. Eléctrica salsa, eléctrica salsa, sí, eléctrica salsa. Encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos con la hornalla siempre al máximo. ¿Cómo está, no, Lu, el programa de hoy? Va bárbaro, me encanta. Mucha información. Mucha. Ahí resonando con historias. Historias de aquí y allá, ¿no? Así como es. Siempre digo, ¿no? Hay un tema, ¿no? Que decía historias de aquí y allá, ¿no? Me acuerdo. Me parece que sí, pero. Me acuerdo de quién era. No sé de aquí ni de allá. ¿De quién era? Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, venía por ese lado. Sí, me acuerdo de ese tema. Bueno, y seguimos con un poco de historia, un poco de bucear el mundo este, ¿no? ¿Cuántas cosas pasan, no? ¿Cuántas cosas pasan en un segundo? Y está bueno traerlas un poquito al presente, recordar, nombrar también artistas reconocidos, como hasta ahora que venías compartiendo. Por supuesto, Juan Martínez, Sandra Mianovich, que mencionamos recién, a Sixto Paravecino, a Bárbara Streisand. Y también con música del recuerdo, como recién, este temita que trajiste, muy interesante. Un tema viejo, un tema antiguo, pero para los que somos conocedores de música y tenemos muchos años, creo que esa música la hemos bailado en algún boliche. Alguna matiné ahí. Recordando esos tiempos. Hemos bailado seguro esos temas, seguramente. Viste que la música te dispara un recuerdo, te conecta con alguna vivencia. Te recuerda en qué momento estabas bailando y qué paso hacías en el momento también. Que bailabas. Me acuerdo los pasitos con la mano. Cada canción tenía su pasito antes. No sé si ahora los chicos hacen eso, pero no creo, ¿no? Había una marcha. Cuando bailabas marcha, movías las manos así. Esa era la de los Loco Mía. No, movías las manos así. ¿Te acordás que hacían todo el movimiento? Movías las manos así. Ah, bueno, el baile de la marcha en general era con el movimiento de manos. Claro. Así, la marcha. Me hiciste acordar al pasito de los Loco Mía también. Te subías eso. En el parlante y bailabas así. Ah, la del parlante me mataste, pero sí, siempre había alguien en el... ¿Vos te subías al parlante, Nacho? Yo subía en el bosque al parlante. Ah, mira. En el bosque, en el boliche del bosque me subía al parlante a bailar. Mira qué interesante, tus pasados bailanteros. Época, me subía al parlante y bailaba. Estaba una hora y pico bailando ahí arriba. La marcha con los bracitos. Mira. Estaba una hora moviendo los bracitos, dando vueltas. Estaba re ahí entusiasmado con la marcha, me gustaba. Me gustaba bailar ahí arriba, el parlante. También se usaba esto de cerrar la matiné con lento, ¿viste? Siempre tiraban sí. Alguna canción. Estaba bueno. Que vuelvan los lentos, está la me movida. Me acuerdo el tema... Está bueno. Me levanto temprano. Ah, y te vuelvo a ver. Algo así, ¿no? Sí, ay, Caramano. ¿Cómo se llama? Pero no me acuerdo cómo se llama la canción. Me estás atrapando otra vez. Ah. Tú me estás atrapando otra vez. Tema de la época. En Circus te despedían con ese tema. Mira. En Circus te despedían con ese tema. Y recuerdo una época de Circus mía que terminé bailando con una chica el lento en Circus. Tema del lento de Calamaro, sí. Pusieron el lento de Calamaro y yo dije, no te vayas, le dije, bailémoslo, le dije. Y nos quedamos nosotros dos, toda la gente yéndose y ella y yo abrazados en el medio de la pista bailándolo. Mira. Y la gente vio eso y algunos empezaron a aplaudir porque nos vieron bailando haciendo la pista. Claro, porque no se animaban a bailar. Nadie se animaba a bailar el lento. No se animaban. Nadie se animaba. Era a bailar el momento lento. Clave y no se aprovechaba, ¿no, Nacho? No, yo lo bailé, me di gusto de bailarlo. Ahí va, temazo de la época, che. Quédate, me dejamos un poquito sonar. Dejamos sonar un poquito. Algún oyente lo pueda estar reconociendo, recordando a algún momento. Como Nacho, cerrando el boliche. Me despierto pensando si hoy te voy a ver. Recuerdo el momento bailando la primera vez. Estoy haciendo memoria. Hay memoria. Mira, ahí te dejaron un mensaje, Nacho, te amo, te estás diciendo. ¡Te amo! Tú me estás atrapando otra vez. Hay memoria, vienen viejos recuerdos. Viejos recuerdos. Quiero traer una noticia que acabo de ver en la pantalla de la televisión. María Becerra está internada en terapia intensiva en grave estado. Pasaron recién la televisión, la radio, internada en grave estado, María Becerra. Pérdida de sangre, operación y dolor de abdomen. Así que bueno. Esperemos que se recupere, que salga todo bien. Esperemos que se recupere y salga todo bien. Ella tuvo una pérdida de un bebé hace poco. Así que también puede venir por ese lado. Así que bueno, esperemos que salga todo bien. Gran artista también actual. Tal cual, y Kilmenia. Así es. Y Kilmenia. Me encanta las canciones que hace, me encanta. El estilo, gran, todo. Gran artista, Kilmenia, nuestra. Nos representa. Representa a Quilmes, María Becerra. Gran artista. Ojalá que se recupere pronto, que no sea nada. Hija de un padre cardiólogo. Hija de un padre cardiólogo. De Quilmes. De Sanatorio Modelo, si no me equivoco. Bueno, continuamos con esto. Dejamos el lento ya. Dejamos el lento de lado. Sonaba Quilmes Perfecto, si no me equivoco. De Calamaro. Me está grabando otra vez de Calamaro. Ese es otro que está bueno también, Nacho, igual, ¿eh? Quilmes Perfecto. Ojo, es un temón. Temón. Trajiste temón. Un tema ahí también. Hoy ya veo cómo viene el programa, ¿eh? Nacho. ¿Eh? Sí, esto bailaba. No. A ver si algún oyente se acuerda el pasito de este tema, que nos mande la grabación, por favor. No voy a bailarlo. Todo con luces ahí, máquina de flash, humo. Con el flash. ¿Te acordás? El flash para variante que te dejaba ciego. Te tiraban luces, máquina de humo y salía pasito. Sí, salía pasito. Que no se note que somos de esa época, ¿eh? ¿No, Nacho? No, hay muchos temas. A ver, ¿qué más? Otro tema de esa época. YMCA era de esa época. No sé, no me suena a mí. Me parece que es más los 90 y 2000. El ritmo de la chichi. Ah, sí. ¿Te acordás? La Isla del Sol. Lo más zarpado que podía haber en esos tiempos, ¿viste? Como la isla del Sol. Ahora, bueno, van con todo. Esto es decir. Sí. La Isla del Sol. La Isla del Sol. Sí. Me miraste con ojos de gacela. ¿Te acordás, Nacho? Bueno, sonaba en aquella época Marcela Morelo, sonaba Bandana. Los Rodríguez. Ah, sí. Sí. Este sí tenía. Y me lo sé todavía, te digo, mirá. Muy bueno. Girabas de costado. Giraba de costado, sí. Y hacía su pasito. Acuerdo. Aparte te ponías en fila enfrentado con tus amigos. Todos lo hacían al mismo tiempo. Se armaban fila de amigos en ese boliche. todos, todos de amigos creado. Y no amigos, era con todos ahí los que estaban ahí. Bueno, pintaba de repente. Pintaba de repente algún romance que tienes una chica. Claro, de repente. Una chica linda enfrente bailando el pasito, te pintaba el romance y pasaba lo que pasaba. No era discreto el boliche en aquella época, creo que. A ver. Escuchen los oyentes. Sí. Temón. Sí. Asaltos de. No los de ahora, asaltos. Asaltos. En nuestra época, asaltos era juntarse a bailar en la casa de un amigo. Los chicos de la gaseosa, los palitos, los papas fritas, los chisitos y los maní. Y algún que otro familiar te ponía cereales en la mesa. Cereales de los cereales tipo chisitos, de colores. Nacho se acuerda de todos esos detalles, mirá. De acuerdo, en las compoteras te ponían las cosas. Se bailaba con los brazos estirados, exacto, así. Como tomando distancia en la escuela, igualito. Los brazos así, arriba del hombro, las manos, y te movías de lado a lado así. Mirá, así. Muy bien. Te voy a dejar ahora así. Si lo ven por streaming a Nacho, les está mostrando. Te voy a dejar ahora así. Ese era el baile de aquella época. ¿De acuerdo? Mi último asalto en la casa de Salomé. En la casa de Salomé, una compañera de primaria. No. Ese también es del circo. Temazo, ¿eh? Bueno, y a Cereje también. A Cereje, a Eje, ese. Por favor. Yo te hago el coro, cualquier cosa, me encanta. ¿Cómo se desvirtuó el programa en un segundo? Nos fuimos y tenía información para traer. ¿Cómo pero tenía? ¿Pero sabes qué voy a hacer? Estamos ahora? A tiempo. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Me voy a ir a la tanda publicitaria y voy a volver con Arnaya siempre al máximo. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. RM Estampados. Ofrecemos óptimos resultados en cada proyecto de impresión en DTF. Estampados personalizados, creando imágenes y diseños de alta calidad en detalles y colores duraderos. RM Estampados. Estampados en camisetas, camperas, remeras y todo tipo de indumentaria. Atención empresas, colegios, equipos de fútbol, comercios, emprendedores. Haz visible tu imagen. Destacate con RM Estampados. Rápida producción, entrega inmediata. Consultas al 11 5995 9279. Nuestras redes, Instagram, Facebook, rm.estampados. Su marca merece lo mejor. Los Tres Haces, plomería, gas, refacciones completas, arreglo y reparación de termotanques, instalaciones de gas con habilitación, colocación de membranas y arreglos de todo tipo de calefones, albañilería, construcción y mucho más. Los Tres Haces, plomería. Pedí tu presupuesto sin cargo al 11 5150 5750 o 11 6923 2690. Los Tres Haces, plomería. Centro Holístico Luciana Campolo. Escuela Holística. Lectura de tarot, yoga de bucios, limpiezas energéticas, abre caminos, registros akáshicos, sesiones de biodecodificación, sanación angélica, cartas numerológicas, cartas astrológicas, formación profesional en diferentes áreas mediante cursos online. Luciana Campolo Cursos. Talleres y consultas al 11 6902 4062. Encontranos en Facebook, Instagram y TikTok como Luciana Campolo. Mayo, taller de rito de útero. Comienzo de formación profesional de astrología evolutiva. Junio, taller de reencarnaciones. Sana tu vida, Luciana Campolo. Vos ya sabés, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro. La que recomiendan todos. Porque en Gomería El Galpón trabajan con máquinas de última generación, con la más alta tecnología para alineación. Tienen una alineadora en 3D única en zona sur. ¿Qué te parece? Además, te hacen balanceo y tren delantero. Te ofrecen la calidad de neumáticos Fate y Pirelli al mejor precio del mercado. Y las mejores llantas únicas y exclusivas de aleación deportiva. Todo de la más alta calidad, directo de fábrica. Pero como siempre, lo más importante de todo es la atención y la honestidad. Por eso, recomiendo Gomería El Galpón. Ellos sí que brindan toda la tecnología, el servicio y la mejor atención. Ah, mira que aceptan tarjetas de crédito y débito. Dale, pasá por Gomería El Galpón en Avenida Mosconi 2350 de Quilmes. Y si tenés dudas, llámanos al teléfono 4200-9418 o mandá un email a gomerialgalpon@hotmail.com. Artística Goblin. Insumos para el artesano, pintura acrílica, a la tiza, óleos, barnices, bastidores, hojas para acuarela, porcelana fría, arcilla Chilabert, arcilla sin horno. Artística Goblin. Insumos para vela de soja, cartón, telgopor, cintas de raso y puntillas, productos en fibrofácil, cortes láser a pedido, librería escolar, fotocopias, plastificados, impresiones. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Liberate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Comunícate con Vox, redes sociales, Instagram @RadioVoxFM, Twitter @RadioVoxFM, Facebook @RadioVoxFM. Volvemos al aire, en breve una entrevista, en breve y ya, en minutos, ¿eh? Sorpresa, en minutos, ¿no, Nacho? Sorpresa, sorpresa. Somos así sorpresivos nosotros, hacemos magia en el corte. Así nos gusta a nosotros, manejamos un nivel de intensidad en este programa que nadie lo entiende, nadie. Somos así sorpresivos, hacemos magia en momentos únicos. Tenemos un audio, chicos. Escuchamos el audio. Hola, hola. Me están matando con esos temas, Nachito, por favor. Les mando un abrazo grande. Muy lindo el programa. Besos. Espectacular. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Sí, no, no, tenemos... Tenemos muchos temas retro para poner ahí, muchos temas. Tenemos otro audio. Hola, Tapo. Aquí tenaba los de los asaltos. Yo me acuerdo que en el 2009, 2008, 2007, también nuestro grupo hacíamos asalto en la casa de un amigo. Los varones llevábamos la bebida y las mujeres la comida. Es verdad eso, es verdad, Ramiro, es verdad, me acuerdo de eso. Nos poníamos de acuerdo quién llevaba la bebida, quién llevaba la comida, y en aquella época se usaba mucho llevar la Crush. Marca registrada, era Mirinda. La Mirinda, sí. El que llevaba la Mirinda era el que tenía más posibilidades de bailar con alguien, me acuerdo. Me acuerdo de mis viejas épocas. Cruz, Mirinda, la Pepsi de botella de vidrio. Me acuerdo que había muchas cosas cambiaron, muchas cosas. Sí, ¿te acordás las gaseosas de botella de vidrio? Otra cosa, nada que ver. Tal cual, ¿tenemos un audio más? Ah, tenemos llamado. Tenemos llamado con la entrevistada del día de hoy. Bueno, yo para mí es un honor, un agasajo, un mimo al alma entrevistar a esta persona porque la quiero mucho, la aprecio mucho. Acá creo que también Luciana, por supuesto, opina lo mismo, la apreciamos muchísimo. Es una persona que consideramos amiga, hermana y parte de la familia, parte de Radio Box, digamos. Aparte, ¿no? Cuánto que aprender, ¿no? De lo que nos tiene para compartir seguramente. Tal cual, y cuánto que aprender y cuánto que vivenciar. Así en es. Ese espacio que va a comentar hoy, ¿no? Porque de repente... Novedades nos trae. Nos trae una publicidad, una especie de invitación, ¿no? Invitación a vivenciar algo que ella le va a contar. Estoy hablando de Vanina Pérez. ¿Cómo estás, Vanina? Hola, ¿cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Lu? Hola, Vani, hermosa. ¿Todo bien por acá? Todo bien. Me alegro un montón. Acá también. Ahora cocinando un ratito y, bueno, conectándome con ustedes a la vez, así muy de sorpresa. Muy dinámico tu mediodía. ¿Y cuántos mi? Sí, siempre. Pero bueno, es así la vida. Acá comemos bien. Claro. Es así la vida, ¿no? Estamos cocinando y mientras hablamos por teléfono, charlamos con vos. Sí, no, igual ahora me detengo y la comida se hace sola, ya está. Ah, bueno. Me detengo y estoy presente con ustedes. Gracias por esos mimos, Nacho, Lu, gracias. No, por qué linda. Por favor. Aparte, Vani, este programa, Nacho, si me permitís, sí, tiene que ver con esto justamente. El horario, esto de la hornalla siempre al máximo, contar algún menú, compartir recetas típicas, cosas así. Apa. Así que justito si estás cocinando, porque viene directo. Tal cual. Nos llega el aroma, ajá, mira. Sí. Tal cual. Ay, sí, en este momento pica el hambre, ¿viste, digo yo? ¿Viste? Bueno, y... Les paso por el teléfono. Por favor, sí, decime, pasanos por el teléfono, sí, obviamente. Sí. No, saber, ¿no? Bueno, me enteré que estás haciendo un curso de mindfulness, ¿puede ser? Sí, señor, un curso de mindfulness. Para quien no conozca esto de mindfulness, pero seguramente lo ha escuchado porque últimamente está resonando un montón. Es una práctica en el estar presente, ¿no? Claro. Sí. En parar un poquito la cabeza, esto de el monito que va de rama en rama, y estar presente en lo que hago. O sea, yo sé ahora si sigo cocinando no estoy presente en la conversación con ustedes, por ejemplo, ¿no? Yendo a este momento. Entonces, bueno, sí, detengo o apago la hornalla y me concentro acá, o bueno. No, o se te quema la comida. A la vez. Sí. Exactamente. Claro. Se quema la comida y estamos en el horno y después la culpa es nuestra. Va a decir, y ahí sí la hornalla está al máximo. Mando una guerra de box. Miren, chicos, se me va la comida por su culpa. Claro, no. Está complicado y bueno, nos suele pasar esto de estar en mil cuestiones a la vez. Claro. Entonces, lo que trae el mindfulness es estar, bueno, detenernos un poquito y conectarnos con nosotros, con lo que nos sucede o con donde estemos, porque por ahí estamos, no sé si les pasa, por ahí conversando con alguna amiga, algún amigo, y nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente está viajando. Sí, tal cual. No sé si les ha pasado. También pasa. Entonces, bueno, lo que propone el mindfulness es esto, ¿no? Entrenarnos poco a poco, con mucha paciencia, y ser más conscientes cada vez en donde estemos. Totalmente. Y se puede, se logra. Hoy hablaba, cuando hay compromiso. Hoy sí, hablaba Vani, que por ahí va por ese lado. En una de mis sesiones, ¿no? Con esto también del coaching que trabajo, me hablaba esto de sentirse estresada la persona, ¿no? Creo que tiene que ver con esto. Sí. Hacer un poquito de mindfulness todos los días ayuda un montón, claro, a no estar tan estresados. O sea, es una práctica que de por sí, o sea, no se busca desestresarse, pero en consecuencia trae, claro, un alivio, una calma. Claro, claro. Porque se escucha mucho esto ahora, ¿no? Esto de estar estresados, sí, o bueno, es que ese estrés, dicen muchos, y como que abordan desde ahí todo lo que les pasa. La carga mental o la cantidad de actividades que por ahí tienen en el día, las personas se encuentran como a veces avasallados, ¿no? Tal cual. Y vivimos en una sociedad en donde priorizamos, tal vez, en general digo, en todos, pero priorizamos el hacer, claro, y no el ser. Entonces vivimos generalmente haciendo mucho y siendo poco. Claro. Mil cuestiones y todo es entendible, ¿no? Lo que pasa es que si nos vamos a poner a analizar nuestra semana, después terminamos fulminados. Claro. Fulminados, estresados, la cabeza. Hoy estaba en el colegio y una de las secretarias me dice, me sale humo de la cabeza. Le abro, claro, la puerta y la miro y me sonríe y le digo, Bonnie, no te traigo ningún problema porque ya le vi la cara. Sí, sí. Pobrecita, claro, son mil cosas, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en un colegio. Pero bueno, nos pasa a todos, generalmente. Si no nos detenemos, no concientizamos esto de, bueno, ¿cómo estoy hoy? Estoy acelerada, necesito parar, necesito descansar, necesito tomar una siesta por ahí. Cómo repercute en el cuerpo, ¿no? En el de justamente en esto, en el cansancio, en no detenernos a observarnos, ¿qué nos pasa? Exacto. Y es un entrenamiento. Es, claro, ir poco a poco, tomando conciencia, de a poquito y cada vez más. Y a medida de que uno va, que esto lo vas viendo a través de cada práctica, de cada de encuentro. Ay, se te corta un poquito. Y lo que propone, creo, mindfulness es No, sí, se escucha bien. Ahí va, ahora sí. Sí, avísenme. Sí. Yo estoy sentada, igual estoy hablando con ustedes, pero ustedes avísenme. Qué importante tomar estos espacios, ¿no? También, así como por ahí tenés un montón de actividades en la semana, ¿qué actividades de todas esas tienen que ver con lo que vos traes, Vani, de conectar con vos, con detenerte, con conectar con esto del mindfulness, la respiración, ¿no? Poder hacer tal espacios. Cual. Poder hacer espacios para encontrarse, para distinguirse y generar esta práctica diaria. Claro. Es muy importante. Uno de los regalos que yo siempre traigo. Y va en crecimiento. No es mágico, digo yo. Claro. No es mágico. Hace falta un compromiso con uno mismo. Y a la vez decanta en el sistema en el que me encuentro. Porque es contagioso. Es contagioso. O por lo menos lo que me ha pasado a mí, ¿no? Desde mi experiencia. El sistema se va contagiando y, bueno, generalmente logramos algo en nosotros y vemos cambios en nuestro entorno. ¿Sabes, Vani? Uno de los regalos que yo siempre traigo, ¿no? Hacer una pausa a la mañana cuando nos levantamos, ¿no? O sea, claro, de repente, a ver, yo puedo arrancar el día viendo por la ventana que está nublado y lloviendo. ¿Y qué me trae la lluvia, no? O sea, ¿cuántas conversaciones se nos disparan a través de la ventana, la lluvia, las nubes, y decir, está nublado, ¿no? De repente, silenciar la cabeza, silenciar la mente, silenciar, parar el mundo, ¿no? Parar el mundo y bajarnos, sentarnos en el borde de la cama, no tiro en posición del otro porque me incómodo en la cama, pero claro, sí sentarte con los pies en la tierra, conexión con la tierra, ¿no? Con lo terrenal, y quizás utilizar el ruido de la lluvia como una cascada de agua que cae, y ahí sí conectarte con el presente y tomarte un minuto, no te roba nada de tu jornada laboral, y ese minuto te va a agradecer el cuerpo a futuro, porque lo vas a hacer un minuto un día, y esto te va a llevar a quizás hasta envalentonarte y hacerlo de repente 5 minutos, 10, y llevarte más tiempo de reparo para tu alma, ¿no? También, ¿no? Tal cual. Y por ahí tomás conciencia y dimensión del día que querés tener, ¿no? ¿Quién querés estar siendo? Estar presente te ayuda a registrar tu cuerpo, a registrar los aromas, como vos traías, bueno, está lloviendo, bueno, y conectarte con eso, que es sumamente importante. Y después, bueno, vendrá el hacer. Vos sabés que mi viejo, pero bueno, siempre, ¿quién quiero ser? Vos sabés que mi viejo siempre dice que los árboles lo saludan. Ajá, sí, escuché eso de Gaby. Mi viejo dice que los árboles lo saludan porque mueven las hojas. Y mi viejo tiene la costumbre de saludar a los árboles. Y yo digo, pequeño reparo, ¿no? Pero yo una vez, en un encuentro con amigos, tuve la disciplina, estábamos muy conversativos en ese momento, muy conversativos, ninguno escuchándose a ninguno, hasta que me agarró la urgencia de pedir silencio y decirle a cada uno de los que están en ese espacio, al aire libre, decirles que miren al árbol. Lo miraron por un segundo y siguieron hablando. Dije, no, esperen. Miren el árbol y conecten con el árbol. Y se armó un silencio uh-huh. tan lindo, un silencio tan lindo y tan nutritivo para el alma, que después el chico me agradeció, me mandaba mensajes toda la semana, el chico de la casa, diciéndome que todas las mañanas uh-huh. iba al patio de la casa con el mate a mirar el árbol y conectar con el árbol. Ajá. ¿No? Esas cosas, regalos para el alma, ¿no? Regalos para la vida, ¿no? De repente busca un punto en el aire, en la naturaleza, que te conecte con la presencia. Claro, bueno, eso es mindfulness. Tal cual, Nacho. Vos lo explicaste, bárbaro. Iván, ¿y cómo son estos espacios de aprendizaje, digamos, como para aprender la técnica, decir, ay, nunca lo hice, no sé cómo empezar, para las personas que estén escuchando y quieran hacer el curso que decías, ¿cómo sería? Mira, nos encontramos una tarde, 2 horitas, y vamos haciendo, o sea, yo les voy contando acerca de mindfulness, como para que vayan incorporando herramientas, o sea, hay una parte teórica, y también mucha práctica, porque es grupal, lo que se llevan está en la práctica, es grupal, y la idea es esto, bueno, ir meditando de a poquito, ir como entendiendo a qué viene, ¿no? El mindfulness, muy poca filosofía, o sea, va a haber una parte filosófica claramente, pero... yo soy muy práctica en mi vida. Claro. Así que bueno, lo que propongo es practicar mucho y ir descubriendo de qué se trata esto, ¿no? Hacia dónde apuntamos. Hay habilidades, ciertas habilidades, y todo lo que practicamos se traslada a la vida. O sea, mindfulness es una filosofía de vida, un estilo de vida. Uh-huh, claro. Que de a poquito podés ir como llevando a la práctica diaria, porque no es solamente el, bueno, todo en silencio, mi mente en blanco, como está este mito, ¿no? No, la mente no tiene que estar en blanco. No tiene que estar en blanco, no puede pasar eso, porque la mente siempre va a ir al futuro o al pasado. Lo que vamos a entrenar es, de a poquito, ir estando aquí ahora. Claro, claro. Y son talleres grupales, como te decía. No toda práctica es estática, también hay movimiento y es estar presente al movimiento. O sea, hay muchas prácticas de mindfulness. O una de ellas es la que nombraba recién Nachito. Y es lindo. Se pasan 2 horas volando, Lu y Nacho. Volando. Yo te lo puedo asegurar. Aparte no es... disfrutar el contacto con el momento, con lo que puedas sentir, con reconocerte, ¿no? Por ahí es esto de conectar con lo sensorial. Claro, claro. Que por ahí no siempre nos predisponemos a eso. Claro, claro. Y terminás como disfrutando el silencio, porque claro. Cómo nos cuesta, ¿no? Como sociedad estar en silencio. Totalmente. Decir, uy, la pucha. Y hablamos de un silencio interior. Sí. Claro, claro. Pero no. Al final terminás disfrutando. Terminás claro. disfrutando y conectándote con eso que es tan primitivo, en realidad. Sí. Y bueno, y vamos creciendo y nos vamos desconectando con esto tan básico, ¿no? Sabés que, Vani, se me venía la palabra valorarte. La palabra valorarte, ¿no? ¿Cómo se podemos dividir en dos, no? El arte del valor, ¿no? El arte del valor a uno mismo, ¿no? Porque valor, arte. El arte del valor, el arte de valorarte a vos mismo. Claro. No, el arte del valor, ¿no? Lo veo como una especie de juego de palabras, ¿no? Valor, arte. Tal cual. Y en general estamos muy hacia afuera. Entonces, cuando estoy muy hacia afuera, me estoy valorando. Por eso. No hay arte ahí. Por eso mismo, eso es un juego de palabras, ¿no? Como para ir cerrando esta nota, ¿no? Como para ir cerrando esta nota, de repente aprender a valorarnos, aprender a mirarnos, a escucharnos, a hacer presencia en nuestro cuerpo, ¿no? Digo, ¿no? Porque de repente, ¿cuántas veces pasa por alto la palabra de alguien conocido que nos dijo algo poderoso y por estar metido en nuestra vorágine simplemente lo escuchamos y decimos después te escucho o ahora vengo, ahora vuelvo? Sí, ¿no? Sí, sigue de largo eso, sí. Pasó por alto y lo que nos dijeron no lo escuchamos. Así es. Iván, ¿y dónde te encuentran los oyentes que quieran hacer este curso, acercarse, empezar a entrenar, a practicar el mindfulness? Bueno, en principio voy a estar en Ser Líder. Había una fecha tentativa que es el 10 de mayo, todavía no arreglamos bien ese tema, quedó ahí como para coordinar. Sí. 10 de mayo quedó hasta ahora en Ser Líder, pero bueno, próximamente les diremos si es esa fecha en sí. Y si no, estoy también en Espacio Samadhi, que es donde doy yoga, soy profesora de yoga. Y el 17 de mayo vamos a hacer un encuentro. Ahí. Y en Ser Líder, claramente. Perfectísimo. ¿Alguna red que tengas, Instagram, por si quiere alguien preguntarte algo sobre los cursos? Sí, Vanina Pérez. Ahí lo cambié, porque era Vanicepe. Sí. Lo cambié. Vanina Pérez 10.000, porque somos muchas. Imagínate que Pérez... Sí, Pérez un montón. Claro. Así que tuve que poner un... Vanina Pérez 10.000, te buscamos. Vanina Pérez 10.000. Acá. Sí. Excelente. Perfectísimo. Bueno, muchísimas gracias, Vani, por el espacio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Por la convocatoria. Por favor. Bueno, los espero sí. para incursionar en la práctica, ustedes dos también. Dale, yo voy a ir, Yo voy hermoso, a ir. Hermoso. Gracias por invitarnos, Vani. Dale. Dale. Un placer. Abrazo un placer. grande. Nos vemos abrazo pronto. Grande. Abrazo. Abrazote a los dos. Un beso también. Gracias. Nos hablamos. Chau. Bueno, hermoso nota la recién, la ¿verdad? Una buena oportunidad para incursionar acá en las prácticas de mindfulness, ¿no, Nacho? Tal cual. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Ser aparte líder, Vani hermosa también con líder, su estilo, su forma, todo. Para tal cual, su estilo, su paz, su armonía, todo. Su voz cálida, ¿no? Una te voz transmite. Cálida. Una voz cálida que te lleva simplemente escuchándola a meditar, a conectarte con el presente. Bueno, vamos a una pausa musical y venimos con otra entrevista. Dale, dale. La isla del sol, la isla del sol, la isla del sol. Oh, Mila, tengo que decirte que me muero por vos. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Eres lo más bello que me pudo pasar, viendo las estrellas a la orilla del mar, besándonos en la isla del sol, la isla del sol. Algún tiempo atrás en la isla del sol se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Algún tiempo atrás en la isla del sol se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça, vem. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Esse é o gera samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse é o gera samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Então segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Olha, depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê. Segura o tchan, segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Esse é o gera samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse é o gera samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en arroba Radio Box 1029. Hola, bueno, volvemos con todo, volvemos con todo. Acá estamos. Vamos que volvemos. Volvemos con todo. Entrevista, te dije ahora. Te dije entrevista. Esta entrevista para mí tiene presentación. Tiene presentación. Porque hoy nos visita alguien que cocina las mejores empanadas salteñas. Ay, encima me encantan las empanadas. Voy a contar un poquito. La empanada salteña, como su nombre lo indica, originaria de Salta, Argentina, se caracteriza por su masa crujiente y su relleno jugoso de carne, papa, cebolla y especias. Para preparar la empanada salteña se sigue un proceso que incluye la preparación de la masa, el relleno y finalmente el armado y cocción de las empanadas. ¿Te digo la preparación de la masa? A ver, dale. Ingredientes: harina, agua caliente, sal y grasa, preferiblemente de pella. Proceso: se mezclan la harina, la sal y la grasa en una corona. Se agrega el agua caliente gradualmente hasta obtener una masa suave y elástica. Reposición: se deja reposar la masa durante unos 30 minutos para que se descanse. Estirado y corte: se estira la masa con un palo amasar y se cortan los discos con un cortador o cuchillo. Ingredientes: carne de res, preferiblemente sobaco, cebolla morrón, cebolla de verdeo, huevo duro. Acá salen chistes por atrás que no, los oyentes no se enteran. A ver, repetí por favor eso último. Carne de res. No entendimos bien. Concéntrate, Nacho, que nos va a salir mal la receta. Carne de res, Se nos tentó acá el cocinero, no te la puedo creer. Carne de res, preferiblemente sobaco, cebolla morrón, cebolla de verdeo, huevo. Ojo, el verdeo es fundamental acá, ¿eh? Sí, verdeo, huevo. Me parece duro, que es el toque mágico. Huevo duro, papa hervida, pimentón, comino, sal y ají molido, opcional. Ay, lleva de todo. Proceso: la carne se cocina con cebolla y morrón. Se agrega la papa hervida, el huevo duro picado, la cebolla verdeo y las especias. A medio de cocción, armado, se colocan discos de masa sobre un molde o en la mano, se rellena con el preparado y se cierra con un repulgue doblez. Cocción: se cocina en el horno o se pueden freír en grasa de pella. Variaciones y sugerencias: se puede agregar aceitunas o pasas de uva al relleno según el gusto. Se pueden acompañar las empanadas con una salsa de tomate picante. Ah, mira. La carne se puede cortar a cuchillo o picar. Y el pimentón y el ají molido le dan un sabor característico a la empanada salteña. Eso es lo que tengo para decirles. Me encanta. Me y encanta ahora, ponerle limoncito al final. Tal cual, limoncito. Sí, riquísimo limoncito. Mm. Y ahora sí, tengo para decirles que tengo para presentar ahora a Diego Torres. No Diego Torres, el cantante. Diego Torres, Color Esperanza. No es Diego Torres, Color Esperanza. No es Diego Torres. Capaz tratar, que sí, ojo. No es Diego Torres, tratar de estar mejor. No es Diego Torres Penélope, es Diego Torres del Tita Merelo, Centro Cultural, que queda en Solano, junto con la cocinera de estas empanadas riquísimas, salteñas, que algún día de estos tendremos el honor de tenerlas en nuestro espacio de Radio Box. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andan, buenas, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Qué bien, bueno. todo bien. Gracias por esa presentación. Por favor, una presentación mínima para tremendas empanadas salteñas que deben ser una locura y se me hace agua la boca de probarlas. Y el Centro Cultural también, que nos cuenten un poquito ahí, ¿no? Centro Cultural, que estoy viendo que tienen clases de canto en el Centro Cultural. Justo estábamos chusmeando. Claro, sí. Sí, clases de canto, folclore, tejido, tai chi, costura. Ay, me encanta. Y bueno, agregamos y sí, unos nuevos, que son ahora de comedia musical y de guitarra, que lindo, duran todo el año, y la verdad que eso está muy bueno también para los chicos. Mira qué lindo. Sí, y bueno, y sin contar a menos que dentro de poco, el 10 de mayo, hay un show ahí en de chamullos y poesías, ¿puede ser? Sí, ciclo de poesía, varieté, le ponemos varieté porque, bueno, es ciclo de también de poesía, chamuyo, porque la gente pueda llegar a leer lo que quiera, que no sea un poema. Sí. Puede ser algún verso, algo que escribió, que no lo defina como un poema, lo puede ir a leer. Y bueno, y con un buen cierre musical a la altura de todo, ¿no? Tal cual, un cierre musical de parte de quién, ¿no? ¿Quién te habla, no? Claro. ¿Quién te habla acá? Con Bluesmaker, sí, y Tato Briones. Tributo, todo. Qué bueno, sí, qué sí, bueno. Muy bueno. Muy bueno, va a estar muy bueno. También cada 15 días agregamos ahora Feria de Emprendedores, así que la gente que se quiera sumar también está totalmente invitada para venir a poner su puesto y lo que quiera vender. Sí. Eso es una oportunidad para poder hacer unos pesos también, ¿no? Está buenísimo. Buenísimo. En el barrio. Buenísimo. Eso los domingos. Los domingos. Los domingos. Y vi que decía el 11 de mayo, ¿no? Sí. Sí. 11 de mayo. 11 de mayo. A las 3 de la tarde. Sí, lo vi publicado. Lo vi publicado. Sí, porque los días de semana ya está todos los horarios casi. Sí, porque aparte ahora tenemos el fines, los lunes, miércoles y viernes. Sí. Que los chicos están terminando el tercer año de la secundaria. Mirá qué bueno. Sí. Mirá. La verdad que estamos contentos con eso. Este año se recibe los chicos. Mirá qué lindo momento también para compartir con la gente, ¿no? No, un espacio de fines para la educación. Orgullosos. Sí. Para la educación. La verdad que para nosotros es un orgullo poder entregar diplomas de un título secundario, aparte de los que damos de los talleres también, ¿no? Sí, sabemos que eso después trae trabajos y da posibilidades para las personas que puedan crecer. Eso está buenísimo. Por supuesto, sí. Bueno. Y este cronograma, perdón, de actividades, ¿dónde lo pueden encontrar? Porque hay un montón de cosas en la semana, el fin de... Nos pueden seguir en las redes sociales que tenemos. El Facebook es Centro Cultural Tita Merelo, sí. Sino en Instagram, que es CC Tita Merelo. Yo ahí publico todas las actividades de toda la semana y lo de los fines de semana también. Buenísimo, así los oyentes a medida que van escuchando ya los van buscando. Excelentísimo. Mi número de celular, de WhatsApp, se pueden comunicar conmigo. Yo doy toda la información de los profesores, de los talleres, el valor, todo lo que quieran saber. Excelentísimo. No, y aparte, bueno, yo conozco el Centro Cultural de Merelo, muy lindo. Y la gente que labura ahí adentro, la gente que pone el pecho para llevar adelante Tita Merelo, ¿no? La gente que hace magia ahí adentro. He probado una pizza riquísima, que no sé quién la hizo, pero me encantó la pizza de ahí. Sí, acá también me echa por la señorita también. Por la señorita, mira vos. Caferita. Magia, la empanada salteña y pizza, mirá vos. Magia. Me faltó probar las empanadas salteñas. Sí. Yo tenía, el otro día que fui al Tita Merelo, me faltó probar las empanadas salteñas, me fui antes. Pero me quedó pendiente y la voy a probar, obviamente la voy a probar. Obviamente. Es que hay que venir temprano y con reserva a veces, porque la verdad es que como no lo hacemos siempre, vendemos todo. Por suerte lo vendemos siempre, vendemos todo por docena, van saliendo y la verdad que re contentos por eso. Imagínate, la otra vuelta arrancamos temprano. Y me dice, che, no vino nadie, tranquila, son tus empanadas, las vas a vender. Al rato me volvieron loco por teléfono, le digo, 11 docenas y media de empanadas tenía anotada en media hora. No, mirá. Te reservaron. Imagínate. Todo. Imagínate. Tremendo. Sí. Es que cuando la gente ya las conoce, me imagino que ya las busca después. Sí. Ya saben la receta, ya saben. Claro. Es más, me preguntan, ¿las hacen nata? Sí, las hacen nata, listo, voy, reservame tanto. Paso por el Tita, las voy a comer, así están. Me vuelvo loco. Qué rico. Igualmente, no quiero quedarme con todo el crédito, porque si bien las hago yo, la receta es de la mamá de mi compañero Julio, que bueno, que ahora es otro de los dirigentes del Tita. Sí. La receta me la dio ella. La verdad que me enseñó a hacer las empanadas bastante bien y me salen casi igual que como le salen a ella. Entonces, un poquito de crédito hay que darle a Ina, que es quien me enseñó a hacerlas. Nata, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Cada cocinero tiene un as bajo su manga. Hacete cargo del crédito. De tus empanadas salteñas, porque por más que receta que te haya pasado la madre de Julio o la Martín de esa, la receta es tuya y lamentablemente quiero decirte que vos tenés el as bajo la manga de hacer esas empanadas como salen y que se vendan 11 o 6 y media a media hora. No, sí, ella no lo va a poder decir porque sonaría muy el ego, pero yo te lo puedo decir que son una cosa de locos y le pone su impronta, obvio. Y una riquísima. Ya vas a probar cuando hagamos, te vamos a hacer llegar o vas a venir a comer. ahí con la compañera que está ahí al lado tuyo también, sí, cuando quieran. Con muchas ganas. Y hagan, vengan, que sabes qué, no, te van a empachar. Bueno, por supuesto, sí, obvio, vamos a ir, por supuesto. Y bueno, pasame la dirección del Tita para la gente que quiera ir de repente ahora cuando sea el 1 de mayo a buscar las empanadas. Ah, para fechas típicas también. Sí, fechas típicas hacemos siempre. Y va a haber locro también, les aviso. Ah, interesante. También va a haber locro para el 1 de mayo, locros y empanadas. Ah, así que hay que pasar sí o sí. Agenden, por favor. Sí. Aparte, el locro es de Chacho, del marido de Ina, papá de Julio y de nuestro compañero, que pasó la receta también acá. Y no sabés lo que es el locro. Es el locro, no es un locro, es el locro. Ah, bueno. No. Empieza, Chacho, empieza del día anterior y a las 4 de la mañana arrancó con la olla que tiene 100 litros a revolverlo, a las 4 de la mañana. Ah, tremendo. Imagínense, despacito. Toda una ceremonia es hacer locro. No, sí. Ahí tenemos gente de campo, de buena mano y buena cocina, por suerte. Y ahí nos van dejando la herencia, ¿no? Un poco. Claro, sí, obvio, por supuesto. Por supuesto, es magia. Sí, ¿no? Y nosotros, el centro cultural donde pasa todo eso, es en la 838, entre 893 y 892, a 20 metros de 893, que es la avenida. Perfecto. Excelente. Por la 893 pasan los colectivos, si no me equivoco, ¿no? Claro, pasan todos los colectivos casi. Así por que eso. Si venís en bicicleta, en colectivo, en auto, te deja cualquier cosa en la esquina del Tita. Perfecto. Todo te lleva a Tita. Todo te lleva al Tita. Todo te lleva al Tita. El aroma principalmente. Es como la pantera, no sé si vieron la pantera rosa, no sé si vieron la pantera rosa cuando va volando en el aire con el aroma. Que va flotando así. Algo así sería, ¿no? Claro. Cuando empiezan a cocinar el locro, las empanadas, viene la pantera, viene la gente volando y para ahí. Claro. Sí. Así, tal cual. Qué bueno. Aparte podés hacer la reserva, porque como decían ustedes, es un día típico, seguramente se pueda agotar rápido el menú. Sí, siempre hacen reservas, tanto como para las empanadas, como para el locro, ya. Siempre tenemos del día anterior ya muchas reservas, sí. Sí, porque el locro también sabe que cocina a Chacho. Claro. Y cómo lo hace, que le pone todo lo que le tiene que poner. No le mezquiramos nada. Ya me y lo siempre, anoto. Bien. Y todo lo que hacemos, me encanta. Que es muy importante también, que por qué lo vendemos y también como las empanadas, que siempre las hacemos. Aparte de hacer todo, bueno, con amor, con todo el corazón, porque queremos al barrio. Los precios son populares, siempre. Ah, siempre son populares los precios. Buenísimo eso también. De todo. Buenísimo eso también, sí. obvio, también eso es bueno porque hoy en la economía que vivimos, ¿no? También, ¿no? Para claro. Adaptar el bolsillo a una comida popular y precios populares, creo que garantía total de que el 1 de mayo se venda todo. Y espero, Nata, no sé si es un pedido atrevido este, pero espero el 10 de mayo que tengo mi showcito ahí, tener mis empanadas salteñas. Pero por supuesto, eso lo arreglamos, no hay ningún problema. Por favor, me encantaría al menos sentarme antes de cantar a degustar por lo menos una docena de empanadas salteñas, me como yo. Yo te iba a preparar 3 docenas igual. Ah, bueno, dale, 3 docenas. Me parece que es mucho, Nacho. Me viene bien 3 docenas. Tenés que cantar ese día, no te olvides. Me viene bien 3 docenas. Puedes hacer un parate para cantar y después seguir comiendo. Obvio. Canto, hago un intervalo, me sigo comiendo, vuelvo, me paro y hago otro intervalo y sigo comiendo. O si no, como mientras canto, no sé. Claro, después de una vasita de coca, una cervecita tirada. Sí, tranquilamente, para bajar la comida. Nata, acá tenemos una curiosidad, porque Nacho hace un ratito, no sé si lo escuchaban, trajo una receta de las empanadas, ¿no? Sí. Y hablaba como que estas empanadas típicas llevan papa, ¿no? ¿O no? Llevan papa. ¿Cómo es? Salteñas, ¿qué es lo que la diferencia de las tucumanas, suponete, o de otras empanadas? Bueno, principalmente es la papa bien cortadita, chiquita. Escuché que decían sobre aceitunas y pasas de uva, pero eso es una, más que nada una elección a gusto. Okay. Por ejemplo, nosotros no nos gusta tanto con lo que es aceitunas y pasas de uva, no porque no nos guste, sino porque queda más rica solamente con las papas. Sí. Después también, la cebolla de verdeo se le echa cruda, no se cocina en el aceite. ¿Cómo se llama? En el picadillo. Se echa una vez el... Claro, cuando está frío y lo vamos a armar, ahí se echa recién el verdeo. Disculpame que te interrumpa, Nathan, no le des toda la magia porque la gente... Hay secretitos que se va a guardar. Claro. Sí, Teníamos curiosidad, tenés razón, Diego. Vos cuando mordés esta crocante la que es la tapa y después el juguito que cae dentro de tu boca y todos los gustos. No, te volvés loco. Vos traes la experiencia directamente. No, yo sé porque donde yo estoy ahí a veces la ayuda a fritar porque la fritamos con grasa en el disco. Sí. Ay, qué rico. Ojo con esa. Esa también. Es un buen dato. Entonces yo la... Claro, cuando a veces están muy a full, le doy una mano para fritar y capaz que alguna se rompió y bueno, vas pasó probando, por mi mano. ¿No? Entonces yo ya voy haciendo la calidad y le digo bien. Así. Y bueno, el catador de empanadas. El que somos. Cocina, claro. Va probando. Se hicieron 6 docenas, quedó una, pero... Y bueno, alguien se la tiene que comer. Y a veces, viste, que alguna se abrió tenés un poquito, razón. Entonces no le damos a la gente. Y digo, bueno, ¿qué va a hacer? Hago el esfuerzo. Y sí. Pero bueno, ahí Nata te va a seguir describiendo, pero no quería que tire toda la magia, porque... Sí, obvio. Bueno, no, pero bueno, son detalles que están buenos, porque hay gente que dice, qué bueno, tienen aceitunas porque a mí no me gustan, entonces que ya sepan que cómo están hechas esas empanadas. Después lo que hacemos también es, si nos encargan, hacemos picantes, lo hacemos con el locoto en fruta, que no compramos en polvo, porque el polvo lo que tiene es que te deja un poco de amargor en el tema del picadillo, pero si le ponemos el que es en fruta, queda espectacular. Para el que le gusta picante, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, a diferencia de una tucumana, la tucumana lo que tiene que es, ¿cómo podría decirlo? Es abundante en condimentos, en pimentones, bien roja. La salteña por ahí no tiene tanto, por ahí tiene un touch de comino, un poquito de ají, y entonces lo que le va a dar el gusto de todo es la carne que elijamos y la papa. La papa es fundamental para el jugo de la empanada. Ahí están los secretos. Y es más que nada eso. Después el amor y la mano que uno le va a poner también. Sí, porque seguro. Porque la cocina es eso. Sí, seguro. Yo siempre comparto. No es nada más que amor. Totalmente. Yo siempre comparto que las recetas llevan el ingrediente característico y secreto es el amor que le pone uno a la receta, ¿no? No es la magia de la receta, ¿no? En sí. Sino que es simplemente el amor con lo que lo haces y el detalle de dedicarle un 100% al armado y el preparado. Por supuesto. Sí, es así eso. Es. Saful eso para mí. Yo la veo en la casa como la otra vuelta, cocinando hasta las 3 de la mañana y después el otro día nos levantamos temprano porque lo quiere tener todo fresquito. Entonces al otro día ya a la mañana está todo fresco y se pone a armar ahí en el momento para que no se sequen las tapas, para que esté bien fresquito. Son unos detalles que lo hacen en el momento de comerla mucho más ricas. Sí, tal cual, aparte es eso, ¿no? Yo soy pastelero, por ejemplo, panadero y chef. Y los detalles que la gente, vos le podés compartir tu receta de, no sé, de alfajores de maicena. Yo la he compartido muchas veces, la receta de alfajores de maicena. Y la gente me dice, no me sale como los tuyos. Y yo le digo, ¿le pusiste 100% amor? Ah, no, justo venía... Justo venía recién de pelearme con mi hermano. Claro. Bueno, listo. Ahí está, la energía. Listo, le digo, ¿fuiste? ¿Te peleaste con tu hermano? No cocines. Claro. No cocines. Y uno de los detalles, a ver, acá tengo una controversia con los cocineros del mundo, del país, creo, y del mundo. Yo tengo una teoría fundamentada por mí mismo, nada más, yo solo la fundamento. Que es que la energía que tenemos negativa, tanto como negativa como positiva, sale por las manos. O sea, yo me refiero. Puede ser. Yo me refiero, cuando nos enojamos, lo que hacemos es regular algo, o en el caso fortuito de ser agresivo, pegarle a alguien una piña. Sale por la mano la energía. Ahora, si yo claro. estoy enojado y voy a la cocina y me pongo a amasar, a hacer la masa, y vengo enojado, la masa va a recibir la energía negativa. Sí, va a salir dura, seguro. A contraproducción, tal cual. Al final del armado de la masa, va a salir una masa tensa, dura, y el producto va a salir mal. Entiendo, es mi mirada. Coincido. Es mi mirada. Coincido. No sé si coinciden. Sí, sí, sí. Para mí es una cuestión de la energía que le ponga a uno al hacer las cosas. Así como cocinar, como todo. No sé, podemos pensar en las comidas de las abuelas. El que te cocinaban con dos ingredientes, pero la verdad que eran comidas exquisitas. Y vos decís, y es el amor de abuela. Tal cual. Es eso. Tal cual. La comida de abuela, no falla. Tal cual. Tal cual. Es así. Y sí. Y sí, sabía que se lo cocinaban para el nieto y ya estaba. Ya era un montón. Era mucho eso. Bueno, estoy cocinando a mi nieto. El amor que salía de esa mano era un amor genuino. Porque era para el nieto. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Entonces ahí parte la base, ¿no? O sea, ¿cuántas veces la gente te dice, no me sale como lo tuyo? Claro. ¿No? Y bueno, ahí viene el ingrediente final, ¿no? ¿Le pusiste 100% amor y dedicación a la masa? Ah, no, justo venía con mi jefe, me dijo que hoy laburé mal y llegué a mi casa y me puse a cocinar y bueno, venía pensando en eso. Y para descargar, claro, y para descargar me puse a cocinar. Claro. Claro, ahí donde para mí hay que hacer, pararte, música, bailar un rato y después te pones a cocinar. Tal esa cual. Es buena técnica, me encanta. Tal cual. Una buena ducha de agua caliente, quedarte en la ducha un rato con el agua caliente mojándote el cuerpo y sacarte toda la energía negativa del cuerpo y volver. Ahí diciendo, discierno la única parte que para mí ducha de agua fría, yo agua fría. ¿Agua fría? Mirá. Agua fría, cambiar la energía, salgo con agua fría, listo. Es verdad. Así ya, y cambias la energía, otra te cosa. Te resetea el cuerpo. Música. Sí, claro, claro, tal cual, así. Es verdad. Y listo, salís con otra energía, cambiás la energía y hacer otra cosa. Ya está, cortás con todo eso. Tal cual. Porque si no, se te hace una mochila. Tal cual, tal cual. Después venimos con que llega diciembre, ¿viste? Para fin de año y venimos cansados, ¿viste? Venimos con el cuerpo abatido. ¿Y qué pasó en el año? Y sí, también tuve estos quilombos que, ¿viste? No, ¿viste? Si disfrutás lo que haces, sale más lindo esto. Y si no, pasás por el Centro Cultural Tita Merelo y siempre hay actividades. Claro, justo estaba pensando. No, está buenísimo, sí, te renovás. Sí. Y comes algo de paso. Justo estaba pensando eso porque yo agradezco a veces amigos me dicen, ¿dónde estás? ¿Estás en el Tita? Sí. Y yo vengo enroscado, no tengo nada que hacer y capaz que sé que no hay nadie y me voy a hacer algo al Tita. Sí. Tengo la llave, para mí, como le digo, es mi segunda casa. Voy, me pongo música en el Tita y me pongo a hacer algo, a limpiar, a pintar, a hacer algo nuevo, cambiar de lugar las cosas, que se vea fresco, cambiar la energía y voy y me sirve, es mi cable a tierra, por decirlo así, el Tita. Lo amo, lo quiero mucho y la verdad que me encanta. A donde hago eso, el cambio de energía, voy al Tita, al Tita a hacer eso. Puedo tener problemas, lo que sea, voy al Tita y me transformo. Es otra cosa. Tal cual, cuando uno le gusta lo que hace, la magia aparece sola, digo yo siempre. No, de repente a Nata le encanta hacer las empanadas salteñas y las hace con amor. Y se venden muchísimas, pese a que a veces dice ella, como me dijiste hace un rato, che, no se vendió nada todavía. No, pero a veces la palabra cambia el acto, ¿no? De repente vos le dijiste, esperá que va a pasar algo. Y fíjate que en media hora se vendieron 11 docenas y media, ¿no? O sea, ¿cómo es la mirada, ¿no? De decir, esperá, recién estamos entrando en la mañana, recién es mediodía, va a pasar algo a la tarde, 11 docenas y media, media hora. ¿no? O sea, cuánta magia, ¿no? En la palabra, ¿no? De repente, cuánta magia hay en hacer las cosas con gusto. Claro, no, ahí estaba. Si yo la vi como estaba cocinando y ya cuando las estaba armando, yo quería agarrar una cuchara, viste, y empezar a comer el picadillo, pero sabían que me iban a cortar las manos. Sí, sí, sí. Y entonces cuando vi eso, con todo ese amor, dije, ¿cómo que no se va a vender todo esto? Ahora, sí, en un rato, en donde empecemos a fritar y sale el olorcito, viene la pantera rosa, como dijiste vos, sí, y ya cual. Está. Tal cual. Claro. Tal cual. Qué bueno, chicos. Tal cual, aparte lo que debe ser, lo que debe, sí, lo que debe ser la manzana esa. Qué buena energía. Lo que debe ser la manzana en el Tita, oliendo el olor a frito de las empanadas salteñas. ¿Viste? Están todos por teléfono, ¿viste? O por la medianera. Che, están las empanadas, che, están las empanadas. ¿Viste? Por la medianera, claro, del vecino. Te doy otro detalle más, porque somos un poquito guachos de tentar a la gente, claro, que no sé si vos lo llegaste a ver cuando fuiste la última vez al Tita, le hicimos todo un techo en la vereda con una barra que quedó hermoso, sí, y nos ponemos a cocinar ahí en la vereda. Lo vi. Entonces, lo vi. Peor, lo vi, estamos lo en vi. La vereda cocinando. Lo vi, ponemos lo las vi. Mesas, ponemos el disco. Estaba viendo unas fotos acá en el Instagram. Vos sabés, bueno, que, vos sabés que lo tiene vi. Un techo ahora. Está muy bueno. De hecho, y bueno, ahí nos ponemos ahí bien en la vereda. Vos pasás por la vereda, pasás por la calle con el auto, la vereda enfrente. En la esquina, pasás por la esquina y olés. Pasás por la esquina y olés. Claro, y claro, y sí. Pasás, y en sí. Pasás en el colectivo con la ventana abierta y mirá, te parás corriendo, tocas el timbre, bajamos corriendo y te pedís una docena. Es mínimo. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Mínimo, sí, sí, no, hacemos no podés evitarlo. Ahora que tenemos el techito y la verdad que la otra vuelta cuando hicimos que fue para. ¿Qué fecha era que fue? Hicimos la última de las empanadas. El feriado 2 de abril. Para el feriado 2 de abril nos tocó un hermoso día como sí. Hoy. Más lindo porque encima había menos viento, la verdad que un día hermoso. Entonces estuvimos en la vereda, bajo el solcito, hermoso, se acercó gente a comer ahí. Tuvimos que poner algunas mesas porque, nada, vino gente que quiso comer ahí, que no estaba planeado. Sí. Y bueno, y comieron ahí también y después se llevaron para su familia, todo, y la verdad que bueno, estuvimos ahí en la vereda porque se aprovecha la barrita que tiene de afuera, todo, le damos buen provecho a eso, así que nada, por eso lo hacemos ahí en la vereda mientras el clima nos ayude, ¿no? Y sí, este primero de mayo va a ayudar el clima, acordate, acordate. Sí, yo creo que sí, como viene el tiempo esperemos que sí. Como y si no tenemos tiempo, el techito igual. Sí, si no tienen el techo, se ponen bajo el techo y se hacen igual, obvio. Claro, y si no tenemos, nos vamos unos metritos más adentro que tenemos el patio. El patio, sí lo vi. El patiocito, claro, vi, el patiocito que también está todo techado, así sí. Que ahí también hicimos otra barra, sí. Así que también si no lo hacemos ahí y... O sea, lugar para hacer semanas, hay lugar de sobra en el Tita. No, sí, sí, olvidate, hacerse, hace. Empanadas, se hace. Empanadas salteñas, sí o sí, el 1 de mayo en el Tita. Y te, sí, repito, sí. Y te repito la dirección yo, calle 838, entre 893 y 892, en Solano. Así que acercate al Tita el 1 de mayo, acercate y pedí tus empanadas salteñas. Bueno, vamos cerrando la nota, Dieguito. Que bueno, muchísimas gracias. Nata, Diego, gracias. Un placer Nata. Conocerlos. Gracias a ustedes. Pronto gracias estaré por allá. Gracias por la onda. No, por favor. Bueno, esperamos cuando quieran. Cuando quieran, están más que invitados. Ya saben, vénganse a comer muchas algo, ganas de a tomarse una birrita tirada. A pasar un buen momento de musical también. Sí. Dale. Sí, obvio, por supuesto. Siempre con buena música también, acompañándonos. Qué lindo. Así qué que lindo. Bueno, Tigo, muchas gracias. Muchas gracias. Y suerte. Abrazos, chicos. Gracias. Un placer. Chao. Bueno, hermosa nota, ¿no? Qué buena energía estos chicos. Me encanta todo lo que transmiten. Las ganas que dan de ir para allá, te digo. Tengan ganas de cortar. Aparte, muchas actividades. Tengan ganas hasta de cortar ahora el programa de radio. Sí, y ¿por qué no vamos? Vamos como unas empanaditas, algo. Vamos para yo allá. Yo me iría para allá ahora a comer las empanadas. Te dan ganas, ¿viste? Me iría ahora, tengo ganas de timbre. Che, me Nata. Encantó. Las empanadas. Diría. Me encantó, ahí siempre buena predisposición, se nota, no, buena se energía, nota para energía, pasar un lindo momento, tomar una cervecita, como decía Diego también. Tal cual, energía buena, energía vida positiva. Y actividades, un montón también, un montón de todo de tipo. Para los chicos decían también que hay, así que busquen, búsquenlos en las redes. En Facebook, Centro Cultural Tita Merelo, en Instagram, CC Tita Merelo. Excelente. Busquen las actividades que hay y vayan, vayan, no se pierdan ir el 1 de mayo claro, a comer las empanadas salteñas, por favor. Aparte, una cosa a destacar, precios populares. Sí. Eso te da garantía de que podés, de repente, ah, sí, empanadas salteñas, y no tengo plata. Pero precios populares, te digo que capaz que con muy poca plata, casi sin gastar, te llevaste 2 docenas o 3 docenas. Invitás al vecino. Nacho suma las docenas, ¿viste? Invitás al vecino, invitás a tu familiar, tu tía, tu primo. ¿A nosotros no nos vas a invitar, Nacho? Y nosotros, en breve nos dijeron de Tita Merelo. Nos dijo Nata, recién dijo Nata, te necesitaba preparar 3 docenas. Bueno, dijo Nacho, Nata, no abuses tampoco, a ver, andá. Dijo Nata recién. Colaboremos con el Centro Cultural, vamos. Pero dijo Nata recién, lo dijo, sí, Nata, sí, lo dijo, escuché, lo dijo ella. Yo no dije nada. Así que bueno, la verdad que bueno. Me encanta, me encanta. Yo espero haber contribuido con el Tita Merelo, porque es también mi segundo hogar. Y bueno, me encanta. Vamos cerrando el día de hoy. Vamos cerrando el día de hoy. Vamos a comer la papa, como dice acá nuestro querido Control. Y bueno, un programa. Qué bueno. Programón, muy bueno, hoy, sí. ¿No? Un programón, una energía. Nos vamos encendidos hoy. Sí, así es. Encendido, yo muevo con energía positiva. La verdad que la gente esta de Tita me contagió energía. Muy lindo, Nacho, el programa. Contagió energía, muy lindo. Bueno, ¿cuándo nos vemos entonces? El próximo jueves. A las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Con esto que es La Hornalla. Siempre al máximo, los esperamos. Acordo una batuquita y un toquita y un son de miña voz. Vermelho, vermelha, su vermelho, que o vermelho antivermelhão. O velho comunista se alha no sol, a rubro do rubol do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho, já suena mi batuque con el toque y el color de mi canção. Vermelho, vermelha, su vermelho, que o vermelho antivermelhão. El rojo del peligro se abraçou al rojo de la vida y del amor, que al ritmo de una danza delirante todo el cielo enrojeció. Meu corazón, es vermelho, vive el rojo en mi corazón. Todo enrojecido como labios de mujer, todo enrojecido como el sol de atardecer. Y el color de mi canción. Vermelho, vermelha, su vermelho, su vermelho, antivermelha. El rojo del peligro se abrazó al rojo de la vida y del amor, y al ritmo de una danza delirante todo el cielo enrojeció. Meu corazón, meu corazón, es vermelho, vive el rojo en mi corazón. Todo enrojecido como labios de mujer, todo enrojecido como el sol de atardecer. Vermelho corazón, que late de alegría al compás de mi tambor. Vermelho a paixão, un fuego de artificio, la victoria del amor. Ya suena mi batuque con el toque y el color de mi canción. Vermelho, vermelha, su vermelho, su vermelho, antivermelha. Meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelha, su vermelho, escuro, vermelhão, de vermelhão. Já suena mi batuque con el toque y el color de mi canción. Vermelho, vermelha, su vermelho, escuro, vermelhão, de vermelhão. Acorde meu batuque, tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelha, su vermelho, escuro, vermelhão. Batuque con el toque y el color de mi canción. Vermelho, vermelho.